ningún laburo ni nada. Sí, conocí al presidente Menem. Claro. ¿Trabajó con él? ¿Cómo es trabajar con un presidente? No, yo trabajo con él directamente. Trabajaba en una coordinación, tenía rango de su secretaría o de secretaría, y se denominaba la dirección, la lugar de coordinación de la presidencia de la nación, y dependía de jefatura de gabinete. Pero, ¿qué es eso? Yo trabajaba lo que tenía que hacer ahí, digamos, los pedidos al presidente, y uno se encargaba de direccionarlo, de darle. Un poco manejaba lo que era el protocolo y el ceremonial de esa subsecretaría. Entonces, nada. Después, obviamente, cuando se enteraron, cuando sabían que fuera su primera edición y que veía la televisión, entonces los lunes me costaba llegar a la oficina. Tenía que pasar por los mozos, por muchas oficinas que estaban en Casa Rosada, para llegar a la mía, me costaba. Y a veces tuve que el turco me llamó a su despacho, me llamó a su despacho a ver de fútbol. Hablando de lo que me había pasado. Ya, una vez que debutó en primera, ¿ya se puede mantener viviendo del extranjero? No, es internacional. Yo debuté en primera laburando. Ajá. Todo ese año lo hice laburando. Cuando, a partir de que soy internacional, sí. Cuando el Comité Ejecutivo de AFA te propone ser internacional y te lleva. Y FIFA eleva, AFA eleva los nombres y la lista a la FIFA considera y obviamente acepta lo que le mandan a cada asociación y a partir de ahí sí vos ya podés vivir del arbitraje y además tenés que agregarle los partidos internacionales que te tocan afuera, que bueno, también esos partidos son a través de un mérito y de que vos te lo tenés que ir ganando en la cancha, armando los buenos resultados de acertar en el campo de juego acá en la Argentina. Claro, y el...